Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a centrarnos en el día de hoy jueves en hablar de un deporte que, bueno, pocas veces tiene cabida en los medios de comunicación, pero afición, lo que es afición, tiene bastante y las competiciones son seguidas por todo el mundo, pero estamos hablando de otros niveles, de las competiciones internacionales, de profesionales, que esas sí que tienen mucha repercusión en los medios de comunicación. Pero digamos que ese deporte amateur o en esa categoría amateur no la tiene tanto. Hablamos de golf, y hablamos de golf porque, bueno, desde hace ya muchos años Ubrique cuenta con un club de golf, el Club de Golf de Ubrique, que quizás no es tan vistoso como otros clubes por el sencillo hecho de que aquí pues no tenemos instalaciones, no tenemos un campo de golf, como por ejemplo si tienen otras localidades como Arco de la Frontera. Pues desde hace ya muchos años el Club de Golf lleva realizando actividades, el Club de Golf de Ubrique, actividades a lo largo del año. Organizan torneos y sus socios participan en competiciones y trofeos por toda la geografía española. Y por eso hoy queremos acercarnos un poco para conocer algo más sobre este club ubriqueño que ya tiene una dilatada trayectoria a sus espaldas. Por eso contamos con la presencia de dos de sus componentes, del presidente y de su presidente, del presidente Roque Bazán y su presidente Bartolomé Zapata. Roque Bazán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sebastián Zapata, buenas tardes. Buenas tardes. El Club de Golf de Ubrique, que ya cuenta con varios años de existencia, y aunque el hecho de no poder realizar actividades aquí en el pueblo, por hechos evidentes, ¿no?, por el tema del campo, no quiere decir que no tenga ahí, o que no tenga el club a sus espaldas, una dilatada trayectoria, ¿no? Sí, la verdad que sí, que llevamos 16 años con el club. Ahora somos 90 y tantos socios. Muchos son de Ubrique y otros no son de Ubrique, son gente de fuera que se apunta a nuestro club, a nuestros campeonatos. Nosotros normalmente hacemos 4 o 5 campeonatos, lo hace Ubrique Club de Golf, lo patrocina Ubrique Club de Golf y lo gestiona Ubrique Club de Golf en diferentes campos, en Arcos, o en Jerez, o Marbella, o Málaga, por ahí, lo hacemos en diferentes campos. Y además de eso, nosotros, cada uno de nuestros socios, digamos, va a competiciones aparte, en este caso el día 21 vamos, 4 o 5 vamos a una competición que hay en Monte Castillo, vamos a jugar, a ver. Vamos a comenzar por el principio, ¿cómo nace? ¿Cuándo nace en concreto el Club de Golf de Ubrique? Pues nació en Benalmádena, estábamos de vacaciones, 4 personas de Ubrique, estaba Miguel Leo, estaba Juan Aguacil, Tito Barcalero y yo, y mi tío Eusebio. Y estando allí aburrido, sin hacer nada en la playa, dijimos, vamos a ir al campo de Goga y ahí arriba vemos cómo es. Y de ahí nos metimos a practicar allí con un profesor. Y de ahí prácticamente se lo dijimos a Roque, le gustó. Dice, yo sí me apunto con ustedes. Y de ahí ya empezamos a organizar lo que era el equipo. ¿Y de qué año estamos hablando? Pues hace 16 años. Estamos hablando, por lo tanto, de 2006, en torno a 2006, aproximadamente 2007, ¿no? Sí. O sea, que todo, digamos que fue casualidad. Casualidad, porque éramos todos futbolistas. Todos los que estábamos allí éramos futbolistas, ya retirados y jugando en el Ubrique veterano, que entonces existía. Y dijimos, vamos a echar la vista al campo de gol. Y nos metimos y nos gustó. Y de ahí empezamos a la clase y aprender. Porque digamos ese fue el primer toma de contacto. Ustedes no tenían, no había nadie que fuera aficionado antes. Nadie. En Ubrique prácticamente nadie. ¿Y qué os llamó la atención para acercaros? El que estaba allí. El que estaba allí al lado de nosotros. Y dijo, yo nunca he estado, vamos a verlo. Y de ahí empezó todo. Dicen que cuando pruebas el gol, sigues para adelante y no te retiras. ¿Y esas primeras tomas de contacto cómo fueron? Porque supongo que serían total unos desconocidos del tema, ¿no? Unos neófitos, cómo se desenvuelve uno, lo que necesita para jugar. Sí, nosotros, hombre, previamente ya sabíamos lo que era el gol y lo seguíamos más o menos porque antes no había tanta publicidad con el gol y eso, pero vamos, más o menos sabíamos de lo que era. Y nada, me metimos a la clase y el mismo profesor nos fue diciendo, mira, pues tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro. El gol, lo que pasa que sí es verdad que es un deporte muy ingrato cuando empiezas. Uh-huh. Darle a la pelotita y que la pelotita vaya más o menos donde tú quieres, la verdad que es bastante difícil. El gol se dice que es el segundo deporte más difícil que hay. Está el ajedrez y está el gol. Porque hay muchas cosas entre cosas. La raqueta le da una pelotita y la pelotita va para adelante. No a lo mejor donde tú quieras, pero sí va para adelante y va. Mm. Hay muchas cosas. El gol es bastante difícil. La verdad que es bastante ingrato empezar. Pero lo que es cierto es que cuando tú empiezas, el gol te lo da todo. Porque es un deporte donde vas andando, vas en la naturaleza, puedes ir charlando con los amigos, conoces mucha gente. La verdad que es un deporte bastante bonito. Y eso, lo que te estoy diciendo. Sí, desde ahí nosotros nos fuimos a que nos dieran clase ya para ser federarnos a Rota. Uh-huh. Antes de ir a Rota, nos íbamos a tirar bola al pantano. Sí, y a las pistas de atletismo, creo recordar también. Atletismo, pedimos permiso al ayuntamiento, pusimos una red y estuvimos allí enseñando a gente de Ubrique que empezaron también a aprender. Uh-huh. Conforme a lo que comentabais, desde fuera al menos se ve eso, que es un deporte bastante complejo, ¿no? Al principio supongo que hay que asimilar muchos conceptos, aprender toda la técnica, ya no solo la técnica de juego, sino el reglamento, las reglas de... El reglamento es bastante importante. Uh-huh. Sí, tiene muchos puntitos. Es muy complejo, ¿no? Sí, el reglamento de gol es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Yo creo que es de lo más complicado del deporte. Hay muchas trabas. Te beneficia algunas veces de algo, pero la verdad es que hay bastante trabas. Y todo eso te lo enseñan en el curso que nosotros fuimos a Costa Ballena, que te lo van dando y te van enseñando más o menos pues lo que es un... Lo que cuando caes al agua, cuando tienes que dropar, cuando estás fuera límite, uh-huh. cuando caes en bunker, el bunker es cuando caes en arena, son obstáculos que tiene el mismo campo de gol, cierto obstáculo para hacerte más difícil la partida, vamos. Uh-huh. Entonces todo eso te lo enseñan en ese curso, te lo enseñan todo, antes de darte la licencia te lo enseñan. Porque ustedes, desde que empezaste y hasta que estuvisteis ya en condiciones, digamos, de competir, ¿cuánto tiempo pudisteis estar? Digamos, el aprendizaje, una persona media, ¿cuánto...? Se tarda hacer curso unos 3 meses. Uh-huh. El curso se tarda unos 3 meses, pero la verdad, a darle a la bolita... Eso a lo mejor es como el carnet de conducir, ¿no? Has hecho el curso, sí. Pero después tiene uno que... Darle a la bolita... Se tarda, la verdad. Porque sí es verdad que le da y va para adelante. Pero no donde tú quieres. Se tarda tiempo. Y después después el gol también va por categoría. Va por hándicap. A ti te dan, es como el carnet de conducir. Cuando te dan el carnet de conducir te ponen la L. Es decir, que tengas cuidado con él, igual que nosotros. Cuando nosotros nos dan la licencia, nosotros partimos con un hándicap 36. Si querés, lo más malo del mundo entero. Y conforme vaya... Conforme vas ganando campeonato, no ganando campeonato, sino bajando tus hándicaps, uh-huh. siendo más bueno, más bueno, más bueno por golpe, es difícil de explicar, pero vamos. Vas bajando tú de nivel, digamos. Si eres 36, 34, 33, 32, hasta llegar abajo. Mientras más baje, más bueno eres. Uh-huh. Partamos de cero, para el oyente que nos esté escuchando ahora y que, bueno, haya visto el gol por la tele, ¿no? Pero que no sepa de qué va. Está claro, de meter la bolita en el agujero, sí, ¿no? Bueno, yo te lo explico. Pero, ¿lo puedes explicar así fácilmente? Sí, fácilmente, mira. En global, ¿vale? Un campo de gol tiene 18 hoyos, ¿vale? Y 18 hoyos. Y se compone de pares 3, que significa que tienes que meter la bolita en 3 golpes, uh-huh. de pares 4, que tiene que meter la bolita en 4 golpes, y pares 5, que la tiene que meter en 5 golpes. El total de esa vuelta, de esos 18 hoyos, son 72 golpes. Uh-huh. El profesional, el que ves en la tele, tiene que hacerlo en 72 golpes. Si lo hace en 73, es uno más. Si lo hace en 74, dos más. Pero si lo hace en menos, si lo hace en 71, es uno menos, dos menos, tres menos. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros partimos de que, por ejemplo, Sebastián es handicap 16, uh-huh, que ya es bastante bueno, ¿vale? 16, pues si Sebastián jugara con un profesional, el profesional le tiene que dar a Sebastián 16 corbes de ventaja. Uh-huh. Porque al ser más bueno... Es decir, que si el campo tiene el handicap, como tú has dicho, de 72, habría que sumarle los 16, ¿no? Para ti serían 72 más 16, para el profesional seguirían siendo 72. Exactamente. Uh-huh. Bueno, explicado esto, lo más llamativo del club de golf de Ubrique es precisamente que no tiene campo de golf, ¿no? Claro, ¿cómo se desenvolvéis en ese sentido? Pues nosotros, en principio, somos abonados de campo. Pagamos un abono, fuimos abonados en Gol del Puerto de Santa María, íbamos muchísimo al Gol del Puerto de Santa María. En Monte Castillo también, en Jerez, y después lo más cerca cuando abrieron el campo de Arco. Nos llamaron a nosotros para cuando iban a inaugurar el campo, estuvimos probando los 9 hoyos primero y después los 9 hoyos segundo, que tampoco éramos unos profesionales, pero ellos iban viendo que si el campo estaba duro, le decíamos cómo iba, y de ahí ya una vez que abrieron el campo, pues nos apuntamos ahí que lo teníamos más cerca. Digamos que ahora mismo el en el que más práctica hay es precisamente el de Arco, ¿no? Nosotros estamos abonados a Arco Golf, pagamos una cuota al año y podemos ir a jugar todas las veces que queramos. Bueno, en ese sentido, por aquí podemos decir que podemos tener hasta suerte, ¿no? Digamos por la cercanía de campos de golf con respecto a otras zonas geográficas de España, ¿no? Tenemos la Costa del Sol, tenemos ahí la bahía también, ¿no? Aquí lo que es, digamos, a una hora y media, tenemos, no sé, si tenemos 40 o 50 campos de golf. Es una barbaridad. Campos magníficos, los mejores campos de España lo tenemos aquí en lo que es San Roque y todo eso, que es Cádiz, vamos. Uh-huh. De eso, a una hora y media estamos de campos de gol de un nivel... De primer nivel. De primer nivel, exactamente. Hay seguro la Ryder Cup. La Ryder Cup. Ahora este año viene también un campeonato que viene Sergio García, vienen los mejores del mundo también, vienen el día 2, 3, no... 3, 4 y 5 de junio. Así que aquí un campo fabuloso. Uh-huh. ¿En la actualidad con cuántos socios contáis? 90 creo que somos, ¿no? 96 exactamente. Nos comentaba antes que no son 96 de Ubrique, sino que tenéis socios de... Tenemos socios de Sevilla, de Jerez, de Cádiz, del Puerto, gente extranjera que viven en Arco, gente extranjera que vive en el puerto. Nosotros, al hacer los campeonatos, la gente se ha apuntado, nos han visto que somos gente sana, con mucho gasondeo, que vamos a jugar, a disfrutar. Uh-huh. Y se han apuntado a nuestro club y pagamos una cuota de 42 euros todos los años y hacemos dos campeonatos al año. Uh-huh. Y por eso la gente nos quiere. ¿Ubriqueños cuántos puede haber, más o menos? Seremos unos 10 o 12, ¿no, Sebastián? Uno, dos, tres, cuatro, sobre eso, seis, seremos sobre unos 10 o 12. Por lo menos 15. Sí. Una quincena de... Bueno, que no está mal, ¿no? Una cifra... No está mal, siendo un pueblo y con la ignorancia, entre comillas, sí. que se tiene sobre el golf, porque siempre se ha dicho que el golf es bastante caro, que eso es para gente rica, y eso es... No es nada cierto. Uh-huh. No es nada cierto. Lo que pasa es que antiguamente, es verdad, no había campo de golf cerca, uh-huh, si te tenía que ir a un campo de golf, ya te tienes que desplazar, y ya eso costaba bastante. Pero hoy en día el golf es tanto más barato como... Sí, claro, también pasa como otros deportes, que al no practicarse aquí, pues a no verlo, ¿no? Digamos, la gente pues tampoco tiene opción de practicarlo, tiene que ser una excepción, por ejemplo, como la vuestra, ¿no? Claro, ten en cuenta que nosotros pagamos, más o menos, ¿vale? 3,50 euros al día. 1,200 y pico euros por jugar, 365 días al año. Uh-huh. Más barato que un vicio. Pues sí. Más barato que un vicio, así que de caro nada. Ahora enseguida vamos a quitar tópicos, ¿no? A hablar sobre eso precisamente. Pero antes, tenéis jugadores compitiendo, ¿no? En competiciones, digamos, oficiales, regionales y nacionales. Sí. Háblanos de ello. ¿Cómo? Sí, mira, nosotros, cada uno a su nivel, ¿vale? Pues tenemos gente que va compitiendo en muchos campeonatos. Se apunta a, por ejemplo, este fin de, ya te vuelvo a decir, el día 21 es un campeonato de Callaway, una marca de palos de gol, de bola y de total, de gol, ¿vale? Muy famosa. Y ahí vamos ahí a jugar, creo que vamos, ahora mismo somos 4 o 5 los que vamos ahí a jugar. ¿Y eso es campeonato en Montecastillo? Uh-huh. Montecastillo, que está ahí en el circuito de Jerez. Esa clase de campeonato, pues en esa clase de campeonato, pues habemos mucho que vamos o semanalmente o cada mes o cada, vamos a diferentes, nos trasladamos a diferentes campos, vamos a Málaga, Marbella, Fuengirola, Torremolinos, a donde sea, o por la parte de Sevilla, a Real, donde sea, vamos a jugar. Perdón, ¿a algún año a Acapulco? Uh-huh. A México. Uh-huh. Por ejemplo, Roque ha ganado un campeonato en Talamanca hace poco, y la final era en México. En México. En la Riviera Maya. Y ha ido a la Riviera Maya con gastos pagados. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tal? Y lo ha ganado. Ah, sí. ¿Cuándo fue eso? Hace 2 meses. Hace 2 meses, por ahí 2 meses y pico. Sí, yo gané, jugué el... es que dentro de los campeonatos, campeonatos bastante grandes. Uh-huh. Circuitos que son bastante grandes. Entonces, tienes que jugar, son de mucha gente también, son de un nivel bajito también, tienes que ser... Sí, estamos hablando, para que quede claro, amateur, totalmente, ¿no? Estamos hablando de amateur, uh-huh, pero ya casi metido en profesional, estamos hablando. Vale. Lo mío está casi en... Ya para ganar eso ya no tienes que ser normalito, tienes que ser... Uh-huh. Algo más, sí, pero que es un circuito amateur, me refiero, ¿no? Sí, todo es amateur. Todo porque no cobra nadie. No cobramos nada. Uh-huh. Ahora este año ya sí pueden pagar, ya está permitido pagar hasta 700 o 900 euros, pero yo nunca voy a campeonatos donde haya dinero por medio. No, uh-huh, me gusta nada. Yo juego por otras, yo no, vamos que no. Que todos son de aficionados. Todos son amateur, pero hay campeonatos donde sí se apunta la gente, por ejemplo, todos los campeonatos estos son circuitos que se hacen en Sevilla, en Málaga, en Barcelona, en Alicante, en Madrid, son unos circuitos donde se hacen ciertos campeonatos. Uh-huh. ¿Vale? Y quien gane ese campeonato, pues hay algunos que va directamente a la final, otros que tienes que jugar otra final para poder ir a esa final. En este caso yo, en Salamanca, fui al de Amorip. Y lo gané allí, gané el primer premio, gané el Scratch y el primer premio. Bueno, quedé segundo en el Scratch y gané el primer premio y me dio la opción ahí a México a jugar la final internacional. Uh-huh. Bueno, eso también la ganamos. Por eso te iba a decir, ¿y qué tal en México? ¿Cómo fue México, la cosa? Una maravilla, jugamos en 4 campos, que aquello es como si jugara en el Bernabéu, uh-huh, vamos. Aquello es extraordinario, precioso, unos paisajes maravillosos, muy difícil de jugar, porque son campos ya de profesionales, Mayacobá o el Coyote, vamos, esos son campos que valen jugar 600, 700 dólares. Nosotros íbamos, lógicamente, con todos gastos pagados, y la verdad que aquello maravilloso. Uh-huh. Se hizo una Ryder Cup de Madrid para abajo y de Madrid para arriba, como éramos... Uh-huh. 18 jugadores que habían ganado por toda España, uh-huh, los que íbamos, se hizo una Ryder Cup y ganamos nosotros. Ganamos los del sur. Uh-huh. Entonces, digamos, aunque fuera en México, era una competición nacional. Sí, ¿no? Que no había jugadores de otro. No había jugadores internacionales en esta, no. Yo he estado en otra que sí he jugado, que sí había jugadores internacionales que también lo ganaban, pero en esta concreta es esa. Así. Uh-huh. Hasta el momento, ¿cuál ha sido el hito más importante del club de Gol d'Ubrique? Ese precisamente, ¿no?, del que nos estás hablando, el poder participar en un torneo de estas características. Es que es muy difícil llegar ahí, se apunta mucha gente. Estamos, uh-huh, hablando de que un torneo de esto, en cada partida, puede haber 180, 190 personas y gana uno. fuimos 10.500 participantes en el de Abori, este campeonato, sobre unos 10.500 y 18 ganaron. Entre ellos gané yo. Sí, es muy difícil ganar. Y aparte, aparte digamos de esto, como club, ¿se hacen competiciones por equipos o todo es individual? No. Se hacen competiciones por equipo y se hacen competiciones la federación por individual. Nosotros hacemos normalmente el campeonato de varada y después tenemos el memoria de Juan Luis Mateo. Sí. El frangollito. Sí. Que lo llevamos. Este año lo haremos en Monte Castillo, en julio. Y ahora estamos planteando hacer de varada en arco. Sí, pero en marzo. Me estáis hablando de las actividades que organizáis como club, ¿no? Exactamente. Digo, en competición. ¿Se compite por clubes, digamos? Sí, sí. También hay en Andalucía un... Sí, al estilo, perdona por mi ignorancia, a Ryder Cup, Europa contra América, digamos, hay un club contra otro. Exactamente, cosa, sí. Que compiten varios clubes. Eso también lo hemos hecho. Nosotros hemos ido también a Barcelona, hemos competido... El club de Ubrique con el club de Barcelona durante 3 o 4 años, yo venía, nosotros íbamos, también lo hay. También hay un campeonato hasta antes de la pandemia que es por club de Andalucía, que se compite club contra club, gana un club eso. Hace 3 años por ahí quedamos los terceros quedamos, que está muy bien. Después lo que es Andalucía, por ejemplo, si hace campeonato ya propio, yo hace 4 años que es campeón de Andalucía también. Y que desde Andalucía se hacen muchas clases de campeonato, la verdad. Está muy bien. ¿Cómo va esto? ¿Por categorías de edades? Bueno, las edades no es tanto las edades, es por hándicap. Por el hándicap, ¿no? Es decir, del 1, del 0 al 12 normalmente es una categoría. Del 12 al 24 es otra categoría y del 24 al 36 ya es otra categoría. Es decir, que la edad no influye, simplemente el hándicap. Tú puedes estar compitiendo con una persona de 90 años o con un chaval de 15, ¿no? Exactamente. Al mismo nivel, digamos. A mí me cogió un chaval de 16 años en México. Una partida que tuve el sur contra el norte, era del norte, y me cogió uno de 17 años y me pegué una paliza y me destrozó. Es decir, yo gané 2 y perdí ese. Con los críos es muy difícil ganar. Y yo juego la misma categoría que ellos. ¿Sois un club abierto a la incorporación de nuevos socios? Sí, totalmente. Hay gente que están jugando algo y no sabían que estaba el club de Ubrique. Desde aquí hago un llamamiento que se pongan en contacto si quieren entrar dentro del club, si se quieren hacer socios. Y llamar a Roque o a Sebastián Zapata y le explicamos cómo va el tema. Nosotros tenemos un profesor en arco donde la gente que quiera hace el curso en arco y le da la licencia. Por ejemplo, el año pasado se hizo un curso de 14 personas, creo que fueron 14 personas y 14 personas que salieron jugando de Ubrique. Sí, que se hicieron la licencia el año pasado precisamente. Es decir, que una persona puede iniciarse partiendo de cero, ¿no? Cero. Se pone en contacto con vosotros y ya ustedes lo asesoráis para, en principio... Lo llevamos al profesor y el profesor ya se encarga de darle todas las clases y de darle ya el carné con sus hándicaps. ¿Tenéis socios de todas las edades? Sí. Viejos y jóvenes. Y jóvenes, me refiero. Hay gente joven, hay cantera. Sí, pero sinceramente, esto es un deporte de viejo. Sí, vamos bueno, a ver. Entre comillas. Te explico, entre comillas, sí. Claro, porque los jóvenes están estudiando. No es un deporte de imagen Ubrique. La gente que estudia está fuera. Aquí sería una excepción, un jugador de 15, 16 años, por ejemplo, con el que tú te enfrentaste, es la excepción, ¿no? Aquí claro, lo normal es llamaréis joven a Ubrique gente... es la excepción, por ahí no, porque tiene los campos de golf y más es, cerca. Y hay escuelas, supongo, también. Claro, ¿no? Aquí no la hay, ¿me entiendes? Pero cuando hablamos de jóvenes podemos estar hablando de treintañeros, ¿no? Sí, treintañeros, veintitantos, sí, ya gente, digamos, fuera de carrera, por así decirlo. Juan Carlito Domínguez, un crío que jugó con nosotros, lo enseñé yo a jugar con cuánto tenía. 8 o 9 años empezó el crío. Allá. Y empezó en el campo de fútbol de allá abajo. Y Roque le estuvo dando clases y ahora mismo es un jugador más dentro del club, ya tiene su edad y uno de los mejores niños que ha salido. iba al campo de fútbol con su bolsa, el tío andando, venía andando, tenía afición. ¿Qué cualidad hay que tener para poder convertirse en jugador de gol? Digo, para competir. Pues, mira, las cualidades da igual, ¿vale? Porque como, gracias a Dios, tenemos el hándicap, ese que te permite tener mayor o menor cualidad, da igual. Pero sí es cierto que hay que tener una cabeza muy fría y mucha paciencia. Como no tengas paciencia y no tengas la cabecita muy bien amoblada, que se dedique a otra cosa, porque el gol no le vale. No le vale porque el gol es mucho pensar, el tranquilidad, te cabreas muy rápido porque no le das a la bolita. Mucha técnica, ¿no? Claro, entiendo, es que es, ¿no?, mucha técnica, el gol es mucha técnica. Mucha gente dice, el gol no es un deporte, porque eso de darle a la bolita, no, el gol es un deporte y un deporte duro porque implica mucho, es mucho mecanismo del cuerpo. El cuerpo tiene que ir muy centrado, desde los pies hasta los hombros tiene que ir todo muy centrado para darle a la bola bien dado. Entonces es un deporte difícil, con muchas lesiones de espalda, de hombro, de brazo. Es un deporte que requiere un poquito también de ejercicio y sus cositas, vamos. ¿Ustedes más o menos como, digamos, cuál es el programa de entrenamiento o de acercamiento a este deporte? ¿Cuántas veces los practicáis a la semana? ¿Si se preparáis físicamente para ello? ¿Cómo lo lleváis a cabo? Hombre, nosotros prácticamente, la verdad que, como somos ya un poquito viejos, nosotros cuando vamos a jugar sí tiramos unas bolitas, hay un campo de práctica, tiramos unas bolitas, pues aprocha, hacemos ciertos movimientos de calentamiento antes de darle a la bola, porque entrar de frío te puede dar un tirón y claro, te quedas sin jugar dos o tres meses tranquilamente. Ese tipo, después no hacemos más cosas, nosotros no hacemos más cosas, la verdad. Sí, pero... ¿Por qué? Porque no estamos dedicados... A cuerpo y alma, ellos, claro. Exactamente, a competiciones más, eso. Nosotros es para jugar cachondeo, jugar la cerveza. Sí, ¿no? pero digo, no entrenáis. Entrenáis golpes, sí, me refiero, por ejemplo. Entrenamos. Vamos a competir el sábado, pues entre semana competir, entrenáis más o menos, a eso es lo que me refiero. Normalmente vamos los martes y los sábados a arco. Que, sobre todo ahora en invierno. En verano vamos más asiduamente porque las tardes son más largas y aprovechamos la tarde de un día sí, un día no, para poder ir a jugar. Claro. Como vamos abonados, como digo, y te paga una cuota al año y puedes ir todas las veces que quieras, pues es fácil. Sí, lo que pasa es que sí, es verdad que cuando tú te... Por ejemplo, yo que este año ya estoy apuntado a dos competiciones de las buenas, ¿vale? Pues yo ya sé que de aquí a junio tengo que dar mis clases, tengo un profesor, voy a dar mis clases, me tengo que ir a aprochar, me tengo que ir a patear. Es difícil el gol porque, y hay que practicarlo mucho, la verdad, porque en el fútbol hay una pelota, en el tenis hay una pelotita, en el otro hay otras cositas. En el gol es que hay 14 palos, sí, todos los palos. Entonces, para patear, para meter la bolita en el boquetito, es específico un movimiento específico, una manera de darle, si coge otro palo específico, hacer otro movimiento, otra cosa, si hay que practicarlo. La verdad que cuando tú quieres algo, eso lo tienes que practicar, si no, no, vamos, te pegan una paliza, te ganamos, vamos, está por sobrado. Comentábamos antes que siempre ha arrastrado el gol con el tópico, ¿no?, de ser un deporte elitista, como lo ha ocurrido, por ejemplo, a otros deportes como el tenis, ¿no?, en su día. Tú nos explicabas antes la causa, pues que antes no había campos de gol y obviamente había que hacer grandes desplazamientos, pero luego es un deporte costoso, por ejemplo, el tema del material. No, para nada. Bueno, claro, es que depende del bolsillo de cada uno, pero yo, vamos, te hablo con números para que cada uno sepa. Me refiero, para que sepa más o menos a qué nivel estamos hablando. Aquí un ciclista se gasta 5.000 euros en una bici, ¿eh? Y eso es algo normal, digamos. Vale, pues un golfista no se gasta 5.000 ni loco. Por eso me refiero. Ni loco. Es decir, tú una bolsa de palo con 800 euros, tienes una bolsa de palo para jugar. Y esa bolsa de palo te puede durar toda la vida. Si te se antoja otro palo, porque te se antoja como se le antoja otra bicicleta, porque no le hace falta. No, ahora que hay mucha afición también al running y a correr por montaña, tú sumas zapatos, mochila, camiseta, cinta, gorra, no sé qué, y puede estar más de 500 euros encima, vamos. Una bolsa, y es salir de gol, a correr. Una bolsa de golf para jugar cualquiera, por 800, 900 euros, tú ya sales a jugar tranquilamente. Las bolas son, hay bolas caras y bolas más baratas. Tus bolas más baratitas, si no las compras de segunda mano, que eso es una porquería lo que valen las bolas, uh-huh. Y si no te las vas encontrando, porque tú pierdes a lo menos una o dos y a lo mejor te encuentras una o dos porque por el la has perdido. Sí, sí, así sí. Que no es una cosa como, no sé, el cazador que pega un tiro y ese tiro ya no lo va en busca de él y lo mete otra vez en la escopetita. Uh-huh. No. O sea, el golf no es excesivamente caro. Lo que sí es verdad, que se necesita un tiempo. Pero nosotros nos levantamos a las 8 para ir a jugar y ya nosotros adelantamos a los ciclistas. Si los ciclistas se han levantado antes que nosotros. Uh-huh. Y nosotros venimos a lo mejor a las 12, a las 12 y pico para acá, y ellos vienen más tarde. Es decir, que él dice, no, es que se necesita tiempo. Igual que el ciclismo, igual que la casa. Que se sí, es un deporte mañana. Obviamente que requiere de claro, tiempo. Lo que no te vas allá cuando estás trabajando a jugar sí, al golf. No es un partido de fútbol sala, ¿no? Que vas a echar una hora. Que... Y por la tarde. Tarde-noche o el pádel. Y este además necesita ser de día, ¿no? Claro. En muchos casos, por ejemplo, ahora en invierno. Y además, pues, varias horas de... Ahora, por ejemplo, pues nos vamos a las 2:30 a jugar, porque a las 6:30 de noche. De noche, claro. Y aprovechamos. Uh-huh. Y hablando de lo del precio y todo el tema, también están las segundas manos, que de una bolsa con los 14 palos te puede costar 150, 200 euros. Uh-huh. No es caro para un principiante, uh-huh. Porque el principiante siempre tendrá que buscar la segunda mano antes de unos palos buenos, porque no, claro, para saber si le gusta, si no le gusta, porque necesito una vez manejarlo. Quieras que no, es una inversión importante, ¿no? Claro, y si tú vas pasa como... subiendo de categoría, igual que cualquier ciclista, vas mejorando. Claro, tú vas subiendo de categoría, tú vas ya diciendo, coño, que yo juego ya bien a esto, que tengo un handicap, pues me voy a comprar un driver. Pues si te vas a comprar un driver, el driver es el, digamos, el cabezón, el que le pega la bola más larga. Sí. Si me voy a comprar un driver, pues ya el driver, si tú quieres un driver nuevo y bueno, pues te vale 530 o 540 euros. Uh-huh. Pero eso ya es que es prácticamente para toda la vida. Eso ya para ser sibarita, ¿no? Digamos. Sí, hombre, sí. Es claro, claro. Claro, ya eso es una cosa más profesional, más el que quiera esas cosas. Si no, no tiene por qué. Los gastos, básicamente, por lo tanto, es el equipamiento, que sería una inversión, ¿no? Mira, cuando uno empieza y luego... La única inversión que y tiene... Y luego el campo, lo que tú me comentabas, ¿no? La única inversión que tiene el golf es unos zapatos, que hoy en día, con los multitacos que se compra la gente para jugar furbito y eso, uh-huh. Con eso te valdría, pero simplemente un calzado... Para que agarre, digamos, y no te resbales en la hierba, ¿vale? Sí, calzado específico y ya está. Y los multitacos que te compras aquí normalmente, que ya tienen de deporte, también te vale. Y ya no necesitas ropa, nada. Hay su etiqueta, que es verdad que no te dejan ir en pantalón vaquero, ni con camisas de tirante. Sí, sí. Porque no es correcto. Vamos, porque ya está. No es decoroso, digamos. Exactamente. Uh-huh. Pero por lo demás, cualquier pantalón... Cualquier camisa, como si vas a entrar de chaqueta. Uh-huh. Da igual, si tú necesitas una ropa específica para jugar al golf, no. El polo que tienes en tu casa de mangas cortas te lo pones y sales a jugar golf. Pantalones cortos, el que te dé la gana. Así que, claro, más barato que luego lo que vemos es que casi todo el mundo tira para lo mismo, ¿no? Digamos que hay ropa específica para el golf, que claro, es lo que tú dices, conforme pasa el tiempo, pues uno dice, pues mira, pues ya claro, me voy a comprar yo esto que es específico. Tú dices, todo una, eso. Una blusa bonita con no sé qué, pues mira, pues digamos que una cosa lleva a la otra, todo claro, es pasito a pasito y poco a poco, ¿no? Lógico. Bueno, ¿cuál es el calendario anual? Antes nos has dado, Sebastián, algunos apuntes. El calendario anual que soléis programar desde el Club de Golf de Ubrique, es decir, ¿qué actividades organizáis y sobre qué fecha? Pues en marzo-abril, que es la primavera, y después siempre lo hacemos en lo que es el otoño, principio de otoño, septiembre-octubre. Este año no había sitio en Monte Castillo y lo hemos tenido que coger en julio. Uh-huh. Y en marzo-abril haremos otro en Arco, que es el de Varada, que hemos hablado. Tenéis torneo, campeonatos al año. Torneo. Tenéis el torneo Varada en marzo-abril, ¿no? En marzo, abril, sí. ¿Y luego en julio? En julio tenemos el memorial de Juan Luis. El memorial de Juan Luis Mateo, ¿no? Sí, señor. Uh-huh. Que normalmente se hace, nos comentabas tú, sobre septiembre. Sobre septiembre hemos cogido en julio porque no había fecha libre en el campo. Es que es muy difícil. Sí, sí, sí, me reservar, imagino. Reservar un campo de gol es muy difícil. A mucha gente no pasa que Ubrique Club de Gol tiene ya una madurez, somos gente seria para este tipo de cosas, porque tú si vas a lo mejor a alquilar a reservar un campo de gol, a ti te pueden exigir. Montecastillo, la primera vez que fui yo a reservarlo, me exigieron, me pagué, fueron 6.000 o 7.000 euros para reservarlo. Uh-huh. Ten en cuenta que eso es como si entraste a un bar y dices, hoy no quiero que entre nadie. Sí, claro. Y yo quiero el bar para mí. Y te va a decir, tío, pues si el bar yo hago 2.000 euros al día, pues dame los 2.000 euros. Uh-huh. Y te lo dejo para ti. Pues eso más o menos es lo mismo. Pero lo que pasa es que nosotros sí es cierto que ya tenemos una madurez en hacer campeonatos y sí hacemos campeonatos grandes, de 80, de 90. Entonces al campo sí le interesa que nosotros vayamos a hacer, porque sí coge dinero. Uh-huh. Tú no puedes cerrar un campo de gol y meter 10 jugadores. Claro, normalmente en vuestros campeonatos sí tienen alta participación, ¿no? Claro, tú no puedes cerrar un campo de gol y meter 10 personas y entonces ellos dejan de vender Greenfield para que la gente juegue porque ese día está reservado. No, es bastante difícil. Ya es un torneo de gol y bastante difícil reservar un campo de gol. ¿Cuántas ediciones podéis llevar o años podéis llevar organizando torneos? Desde el principio, prácticamente. Nosotros desde el año cero, sí, ¿no? El año cero. Nosotros parecemos sido muy adelantados. Y tardamos un año en mientras aprendimos y nos organizamos, o al año de estar ya funcionando, jugando al gol, empezamos a hacer los campeonatos. Uh-huh. Que llevamos 14 años. Los que más hemos salido normalmente por ahí, lo primero era Sebastián, nuestro amigo Wallu y yo, eran los que casi siempre estábamos por ahí dando palazos y yendo a sitios a jugar. Y claro, porque ustedes, lo que decíamos, tenéis estos dos torneos, digamos que son los del club, los nuestros, los oficiales, pero luego a lo largo de todo el año estáis compitiendo, por lo que nos habéis comentado todos, claro, los socios, estáis comentando arriba, claro, abajo. Ahora un socio, por ejemplo, que juega bastante, que la verdad que le da muy bien también y está yendo a bastantes campeonatos. Es muy bonito jugar campeonatos, conocer mucha gente, es muy bonito la competición, una competición muy sana, porque normalmente tú no juegas contra nadie, tú juegas contra el campo. Claro. Tú no estás compitiendo con el que tienes al lado, tú te olvidas del que tienes al lado. Tú tienes que procurar dar los 72 golpes que el campo ya te ha comido, más tus hándicaps, y tú tienes que procurar ahí, en esa línea ahí. Entonces tú juegas contra el campo, contra el viento, contra el mar día, el agua si llueve, contra el clima. Entonces es muy bonito, el gol es muy bonito. ¿Cuántos torneos, en cuántas competiciones soléis participar a lo largo del año, más o menos? Vosotros dos, por ejemplo. Nosotros, mira, ahora que llegó la pandemia y esto ha pegó estos dos años de parón, pero antes normalmente son unos 20 torneos, 20 y tantos torneos al año, nosotros vamos. Son 20 y tantos fines de semana mínimo, ¿no? Es decir, bastantes, ¿no? Sí. Entiendo que son bastantes, casi la mitad del año, ¿no? Sí, solemos ir, sí. Por ejemplo, este 2022, ¿cómo ha sido conforme a eso, a competiciones en cuanto a los socios? Ya nos comentabas tú, por ejemplo, ese torneo de allí en México, de Salamanca. ¿Qué más habéis echado? Sí, ahí tenemos un socio que es Rubiales y ese sí va a bastantes campeonatos. La verdad que empezó un hándicap, ya él jugaba, la verdad que no jugaba malamente, pero ahora está empezando a jugar bastante y él suele ir cada 15 o cada 20 días o según los campeonatos. Es que hay campeonatos donde sí te interesa ir y campeonatos donde no te interesa ir. ¿Por qué? Vamos a ver, no, verás. tiene su explicación. Hay campeonatos donde los hándicaps de juego o el campo de gol no te interesa, no te conviene, no va contigo. Por ejemplo, un campo que sea muy largo, porque los campos tienen, el Montecastillo, por ejemplo, tiene 6.200 metros, 18 hoyos repartidos entre 6 kilómetros y 200 metros. El de Arco tiene 5.600. A Sebastián le interesa ir a Arco a jugar porque no es un jugador que le pegue muy largo. No es que le pegue mal, le pega muy bien, pero no es muy largo. Entonces le interesa más Arcos. Yo soy un jugador largo, a mí me da igual jugar en Arco que jugar en Montecastillo. Entonces, cada dependiendo de cada uno, de su nivel, de sus cualidades, digamos, de sus, ¿no?, cualidades, y dice, uh-huh, pues este campo de gol es muy largo, yo no, para dar un montón de palos allí no voy yo, o te cogen Marbella, empieza a las 8 de la mañana, pues no te interesa ahí. Claro, también depende de cómo sea el campo y la forma de jugar que tenga cada, sí, cada uno. Pues Roque, Sebastián, no sé si queréis añadir algo más. Sí, tú hablas poquito, ¿eh? Tú eres el presidente, tú hablas poquito. Lo que sí nos gustaría es, hombre, que cometí el error de cuando me dieron el premio este o el homenaje, cuando me dieron, cometí el error de no decir que en Ubrique sí existía un club de golf. Entonces, claro, yo fui allí, es verdad que sí, es cierto que soy el jugador que menos hándicap tiene de Ubrique. Uh-huh. Vale, tengo un hándicap bastante bajo. Pero en Ubrique hay muy buenos jugadores. Está Sebastián, está Pilar, está José Luis, los Toros, que juegan muy bien. ¿Entiendes? Entonces me gustaría que hubiese habido allí más gente. La culpa exactamente ha sido mía, por yo no decir que en Ubrique había un club y que estaba hecho y que estaba en funcionamiento. Entonces, de aquí lo que quiero decir es que, a mis socios, lógicamente, a nuestros socios, uh-huh, eso, que le pido perdón por no haberlo dicho, porque ellos, algunos, podían haber estado, algunos allí, por lo menos acompañándome. Y por otra parte, sí me gustaría que la gente, la que tuviera algún interés, pues nos llamara para nosotros ayudarle a que... El gol es muy bonito, el gol es un deporte de que a los niños les viene muy bien, porque están con la naturaleza, es un deporte donde no hay insultos. Sí, exige también concentración. Mucha mentalidad. El gol es disciplina. El gol es un 90% de mentalidad y un 10% de manejo de la materia, ¿eh? Uh-huh. Porque tú puedes tener muy bien la materia y ver un lago a 180 metros y decir, y no, yo le pego y yo llego. No le pegue que no llega. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces, nos gustaría que sí, los padres, si quieren alguno, que sus hijos quieran empezar a jugar o que vean cómo es el deporte, se pongan en contacto con nosotros, porque es muy bonito y los niños se educan muy bien. Es, uh-huh, un deporte, lo vuelvo a decir, tranquilo, donde no hay insultos, no hay... porque no juegas contra nadie, no te puedes cabrear con nadie, te cabreas contra el campo, no puedes cabrearte con el que está a tu lado, no. Entonces, una cosa... la verdad que es muy bonito el gol. Uh-huh. Bueno, tres cosas que se me acaban de ocurrir ahora. Una cosa dejarla clara, que nos has hablado de hándicap, que ahora mismo eres el jugador con menos hándicap de Ubrique. ¿Cuál es tu hándicap? Ahora mismo, de cola incógnita. Mi nivel de juego, yo estoy en un hándicap 8. Uh-huh. ¿Vale? 8. Yo he llegado a ser hándicap 1-2, profesional prácticamente. Uh-huh. ¿Vale? Ahora mismo mi juego... porque tú puedes tener tus hándicaps y después tienes hándicap de juego real que tú juegas. Yo ahora mismo estoy jugando sobre un hándicap 4. Es decir, que... El hándicap, por lo tanto, lo puedes... tanto se puede bajar como subir. Sí, en las competiciones. Dependiendo de los resultados, por ejemplo, de cada año, ¿no? Exactamente. De cada competición. De cada, tú juegas una... yo juego, por ejemplo, el día 21 voy a jugar a la competición. Y yo doy un golpe más del 72 más 8. Uh-huh. Doy un golpe más, me suben una décima. Sí. Es decir, en vez 80, de un punto, tendría 8,1. Uh-huh. Que yo doy menos de ese 72 más 8. Pero descuenta, ¿no? 79 menos. Entonces, cada golpe es una décima, damos. Todos los torneos estás ahí. Claro, todos los torneos estoy subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Y ahí ya te quedas más o menos en un nivel hasta que ya, bueno, te quedas en el nivel. Ahora mismo, mi hándicap de juego real, nosotros jugamos el otro día... y hice 78, creo que hice. Uh-huh. Un golpe. Bueno, pues yo estoy ahí más o menos. Según, uh-huh, qué campo también, lo largo que sea, lo difícil que sea, pero vamos. Handicap 8, sí, lo cumplo. Otra cuestión, mujeres. ¿Hay mujeres en el club y practican? Sí, sí, uh-huh, sí. En Ubrique Club de Gol hay 6 o 7 mujeres. De aquí, de Ubrique. Sí, sí, sí. Lo sí practican. Uh-huh. Y van fabulosas. También Pilar Pulido, por ejemplo, que viene con nosotros. La mujer de Sergio. La mujer de Sergio Rubiales. ¿Quién más? La de Toro también. La de Antonio, los Luis Toro, la señora también. Uh-huh. Vamos, que hay... Sí, la prima de Pilar Pulido. Sí, que hay aficionados también. Hay afición, que hay mujeres, que no, esto no es de hombre nada más. Uh-huh. No, no, hay mujeres jugando y mujeres practicando también. Uh-huh. Sí. Y lo último, aquí en la sierra, ¿hay afición al golf? No solo, estamos hablando de Ubrique, aparte hay otras localidades donde también tengan club potente y gente que se mueve. El club potente, la verdad, que en la sierra es Ubrique. Uh-huh. Porque claro, nosotros al estar federados y al estar en un club bien hecho, a nadie le interesa hacer otro club. Porque se vienen al nuestro. Es más sencillo pagar 45 euros, 42 que pagamos al año, que está metido en follones. Y desentenderte, todo lo que, ¿no? Todo lo que son clubes y federaciones son papeles y líos y cosas de estas. Entonces se vienen a nosotros. Sí es cierto que hay gente jugando de la Sierra de Cádiz y bastante gente jugando. En Arco hay mucha gente jugando. Uh-huh. Nuestro club. Es que está en nuestro club. Y ya a partir de ahí te tienes que ir a Jerez. Sí. Digamos, de Arco para acá está Arco. La parte de Algodonales también tenemos socios. La parte de Puerto Llano también. Puerto Serrano. Puerto Serrano. Tenemos socios. Es decir, que dentro de lo que es la sierra, Villamartín también tenemos socios. Están apuntados. Sí, pero que de la sierra el único club que habrá es este de Ubrique y en Arco, supongo que también. No, Arco está tampoco. En campo. Ah, mira, aquí tenemos club, no tenemos campo, allí tienen campo, no tienen allí club. Que prácticamente podemos decir que ustedes ejercéis como el club de casa, sí, ¿no? Los socios de que están abonados en Arco, que son de Arco y de alrededor, son socios del Ubrique Club de Golf. Ajá. Y abonados en Arco. Nuestro club tiene... Nosotros nos tomamos el gol, evidentemente, porque el gol, cuando está en competición, tiene que ser muy serio. Porque tiene muchísimas reglas, muchísimas reglitas, entonces tiene que ser muy serio. Pero cuando termina la competición y después lo que es el almuerzo, la entrega de premios, nosotros somos bastante... ¿Somos gaditanos? Sí, claro, le damos ese toque, ¿no? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Esa idiosincrasia. Claro, sí, zapata con el micrófono y hay que pegarle para que suelte el micrófono. Entonces, la gente se harta de reír con él, tenemos un ambiente muy agradable, entonces la gente, en el campo ya que juegue cada uno como quiera, pero después en la comida y entrega de trofeos, pues la verdad que nos hartamos de reír y la gente le gusta pasar bien. Y después somos también, cuando organizamos algún campeonato, somos muy especiales en lo de la comida. Uh-huh. Aunque tú no te lo creas, nosotros ponemos huevo frito con chorizo. Y la gente está loco por comer huevo frito con chorizo. Ya ves. Sí, nos preguntan muchas veces no en qué campo, sino qué comida hay. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros somos también de potaje. Detalles ya, digamos, de sociales, ¿no? Ya no solo lo deportivo, sino el aspecto social. Sobre claro, todo somos ya muchos amigos y entonces pasa el día de juego, lo pasa más bien o más mal, según cómo le vaya a cada uno, pero lo que es después la comida, la cervecita y eso es tremendo. Y Ubrique, gracias a los patrocinadores también, damos muchísimos regalos. Eso es deporte también. Bueno, y además es lo bueno que tiene el deporte. Esas cosas, ¿sabes? Claro. Que no... al final lo que te queda del deporte... Es eso, un deporte momento. Tan solitario el gol, que lo puedes jugar solo, tranquilamente, no necesitas a nadie. Pues lo bonito es jugar con la gente y después. Eso es lo bonito del gol. El postpartido, claro. Pues nada, pues Roque, Sebastián, os agradecemos mucho que hayáis venido aquí a contarnos, a explicarnos lo que es este club de gol de Ubrique y pues dejar constancia de que tiene vida y además bastante intensa, que se mueve, que sois un buen número de socios los que estáis ahora mismo compitiendo y que es un club vivo. Sí, que... es un club muy vivo y un club donde lo conocen en toda España, que no es un club de aquí de Cádiz. No, el club de Ubrique lo conocen en toda España. Y a Zapata lo conoce hasta toda España, toda España. Te vuelvo a decir que vamos representando Ubrique y lo vamos dejando muy alto donde quiera que vamos. Que esperemos que te sea el primero de muchos contactos con vosotros. Muchas gracias. Bueno, ustedes, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir, no hay tiempo para más, ya saben, nos hemos pasado un poquillo. Mañana volveremos, pero ya saben, los viernes en horario de mediodía, a partir de la una, aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde, hasta mañana. Yeah,